a todos. Estamos en Ciudad 3D, son las 9:05 de la noche y hoy nos acompaña Flor Bellido. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, compañera? ¡Feliz día de la militancia! De la militancia. Para vos y todos los compañeros del espacio y de otros espacios también. Totalmente, todos los espacios, porque lo importante es la unidad. Así que feliz día para todos. Les mandamos un beso grande y vamos a empezar de una manera un poco convencional hoy. La noticia del día, ¿no? Hoy en la madrugada encontraron el Ara San Juan. Esto es una buena noticia para los familiares que buscaban hace ya un año que se investigue el caso. Y bueno, después de un año y un día que se cumple hoy, esperamos que realmente la justicia actúe, investigue y acompañe con todas sus fuerzas a los familiares en este duro momento, ¿no? La verdad que fue un momento de mucha conmoción hoy cuando a la madrugada algunos se enteraron, otros nos enteramos más centrado el día, pero bueno, lo encontraron y ahora lo que están haciendo es investigando a ver cómo, qué es lo que sucedió. Se dice que después de 2 horas de la última comunicación que tuvieron, el Ara San Juan implosionó, así que bueno, ahora será parte de las tareas que tiene la comisión que lo investiga, desde el Ministerio de Defensa, creo que es, tratar de ver realmente qué es lo que sucedió. Pero bueno, mandamos nuestras condolencias a los familiares de los 44 tripulantes que había en el Ara San Juan. Y ahora sí, seguimos con el programa habitual. Hoy, como verán, no están nuestros locutores predilectes, porque ni Juli Goya ni Tamara Marrese se encuentran, pero bueno, estamos Flor Bellido y quien les habla, Agustina Marangoni, conduciendo este programa de Buenos Aires 3D con toda la buena vibra, ¿no?, de la agrupación a la cual representamos. Estamos acá para tratar de contarles un poco las noticias de la semana bastante polémica que tuvimos y con un montón de cosas, y en el marco del Día de la Marcha del Orgullo, que ahí Flor nos va a estar contando también después. Pero bueno, es un día bastante particular, el Día de la Militancia, Día del Orgullo. Bueno, hay un montón de temas para hablar. Así que pasamos a hacer un breve repaso de las noticias, como siempre. Hoy, bueno, esta semana, mejor dicho, renunció Jorge Triaca, el secretario de Trabajo de la Nación. Recuerden que este era un ministerio y ahora pasó a ser secretaría. Y como no va a tener reemplazante, va a ser Dante Sica, el ministro de Producción, el que se hará cargo de esta secretaría. Veremos, con todo el conflicto de los trabajadores que hay en el país, cómo vamos a seguir con este tema. Por otro lado, una buena noticia. Hoy comenzó la asamblea del 8º Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales, que se lleva a cabo en Argentina entre hoy y mañana, y recién a partir del lunes 19, en el marco del CLACSO, empieza el primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico, que se va a extender hasta el viernes de la semana que viene. En este foro, que va a ser alucinante, porque realmente hay unas figuras despampanantes, van a estar participando Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff, Pepe Mujica, Álvaro García Linera, Fernando Haddad, Ernesto Samper, Estela de Carlotto y muchísimas personalidades más, políticas, de organizaciones internacionales, sindicales. Digo, está para no perdérselo, métanse a claxo.org.ar y vean ahí cómo está la programación. Y de paso les comentamos que el lunes 19 a las 12:30, que va a ser una de las primeras charlas que va a haber en el foro, va a estar dando una charla sobre capitalismo, neoliberalismo y crisis de la democracia la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto va a ser en el Club Ferro, ahí en Cañza y Cerval, así que la inscripción es online, no se lo pierdan, va a estar muy bueno. Tenemos unos días bastante agitados. Por otro lado, seguimos con el conflicto docente, este tema que ya venimos tratando desde hace muchos programas en Ciudad 3D. Estuvimos hablando con varios docentes sindicalistas, me acuerdo de Mati Salduendo, Pablo Francisco, que nos habló el sábado pasado también sobre este tema. Es una lucha que no termina bajo el gobierno de Macri, ni de Vidal, ni de Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Y continúa el conflicto docente. El martes próximo, el martes 20 de noviembre, va a haber un paro de 24 horas en la provincia, ya que el gobierno de Vidal continúa sin dar respuestas a los reclamos que tienen los docentes. Y en este marco, el miércoles también, o sea, al día siguiente, se llevarán adelante actos, manifestaciones y banderazos en el marco de la soberanía educativa. A ver si levantan el reclamo de los docentes a alguna de las áreas de gobierno de este país. Así que recordemos también que esto sea en el marco del bono de fin de año, que ningún docente y trabajador público de la ciudad ni de la provincia estaría cobrando, porque decisión de Vidal y Larreta que no lo hagan. Así que vamos a ver cómo sigue, ojalá que tengamos todos un fin de año lo más positivo posible. Y como decía recién hace un rato la compañera Flor, hoy 17 de noviembre es el día del y de la militante. Esa palabra ya es inclusiva, no podemos, ¿cómo hacemos? Militantes, no. De las militantes o de la militancia. Sí, exactamente. No dejamos a nadie afuera. Totalmente. ¿Y esto por qué? Se preguntarán por qué es el día hoy. Bueno, a las más jóvenes les vamos a contar que esto se da porque el 17 de noviembre de 1972, Juan Domingo Perón, el general Perón, volvía a la Argentina después de 17 años de exilio. 17 años y 51 días, si no recuerdo mal. Así que bueno, es un feliz día para todos los que estamos escuchando la radio y para nosotras también, claramente. Y bueno, vamos a hablar en un ratito de la Marcha del Orgullo. Vamos a hablar con Flor, que nos va a contar de esto y del tema que están tratando en Diversidad de Buenos Aires 3D también, cómo lo están abordando este tema. Y vamos a hablar con Vicente de Sudor Marica, que es una banda muy conocida, y nos va a estar contando cómo vivió él también la marcha de hoy y el show que va a dar a las 12 horas de la noche. Así que con esto nos vamos a la tanda, bien arriba, escuchando Vivas y Furiosas de Sudor Marica. Al WhatsApp de FFM La Patriada 1522-3496-72 1522-3496-72. Estamos en Ciudad 3D por FM La Patriada, siendo las 21:13 horas, 20 grados en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en comunicación, como les adelantamos, con Vicente, integrante de la banda Sudor Marica, que hoy a las 23:59 estará tocando con la banda en Uniclub, que queda en Guardia Vieja 3360. Hola Vicente, ¿cómo estás? Agustina te saluda. Hola Agustina, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, acá concentrando en este momento de la marcha, cruzando en este preciso momento la 9 de julio, mirando a Eva. ¡Ay, qué lindo! Sí. Así que mirando hacia el sur, volviendo a casa para buscar, para tomar un par de cosas y ya irnos al Uniclub, donde esta noche hacemos nuestra hermosa fiesta la apocalíptica. Totalmente, tenés que correr un poco, ¿no? Porque me imagino que con la concentración de gente yendo para todos lados y corriendo va a estar difícil, ¿no? Sí, claro. Estamos en esta, como en este momento medio maratónico en el que entramos, pero que también está bueno porque como que nos reactiva, porque viste, la energía te demanda, la marcha te demanda un montón de energía, y estuvimos dando todo durante toda esta tarde, desde que concentramos en Plaza de Mayo hasta que empezamos a estar ahora en Congreso. Así que ahora volvemos a casa, tomamos un poco de energía y volvemos a salir para esperar a todas y todos esta noche de nuestra fiesta. Totalmente, y contame cómo vivieron la marcha de hoy, digo, particularmente tal vez este año empezó como lloviendo, dijimos todos no vamos a poder ir a ningún lado y de repente un día hermoso justo para la marcha, ¿no? Sí, estábamos pensando que prácticamente desde que llegó el macrismo, cada vez hay marcha del orgullo, hay una lluvia y es un poco como que hubiese algo por ahí que nos quisiese boicotear y que bastante fascista. Entonces hoy cuando esta lluvia se terminó retirando, nos pusimos recontenta y disfrutamos todo ese sol y el atardecer hermoso que hubo, cruzando la 9 de julio, mirando la cúpula del Congreso, así que nada, fue re lindo poder estar en las calles. Estuvimos todas acá concentrando desde temprano en Plaza de Mayo, fue una sensación como de júbilo, de poder estar ahí reunidas, estar ahí concentrando todos nuestros deseos, todas nuestras esperanzas de que en breve, en las próximas elecciones, podamos elegir bien y nada, volver a tener un gobierno popular como el que tuvimos y que vivimos y amamos durante los últimos 12 años. Ojalá así sea. Vicente, te hago una pregunta, ¿estuvieron tocando o fueron a la manifestación en plan de acompañar claramente el Día del Orgullo? Estuvimos marchando, tuvimos la invitación en su momento para participar en el festival que se hizo hoy en el Plaza de Mayo, pero preferimos no participar este año, más que nada porque también nuestra fecha de hoy como que demanda un montón de energías y queríamos como concentrar todo eso ahí porque creemos también que es una apuesta bastante política lo que hacemos también como banda. Entonces hay un montón de energía que estamos depositando y creemos que esta noche se va a ver. Vicente, acá Sol te habla, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bien, escúchame, justamente te estaba escuchando y contale un poquitito a nuestros oyentes qué es Sudor Marica, quiénes son, cómo surgen, para que nos conozcan un poquito. Sudor Marica es una banda conformada por dos lesbianas y cinco maricas que estamos sobre el escenario. También estamos muy acompañadas por nuestras bailarinas, que son las Aliens, que es Lucas Román y Belén Gibre. Es como una gran manada que se sube al escenario. Sudor Marica es como eso, es como nueve yeguas galopeando fuerte arriba de un escenario, como reivindicando un montón de cosas que nos suceden en lo cotidiano, que nos suceden en las calles, cuando decidimos salir a manifestarnos y reconocernos como sujetas y sujetos sociales que demandamos cosas y luchamos para preservar nuestros derechos. Y Vicente, te hago una pregunta, ¿cómo viven esto? Recién contabas, bueno, ahora fuimos a marcar, en plan persona a cada uno, y después además usted tiene un activismo artístico. ¿Cómo convive esto del activismo artístico en una sociedad como la de hoy, o una sociedad como la Argentina, donde a veces muchas de las bandas que tienen un activismo político, social y demás, tienen ciertas estigmatizaciones después, ¿no? Bueno, ¿cómo lo viven ustedes? Somos como bastante conscientes de que cada vez que hay un periodo de crisis en un país como Argentina, hay en respuesta también como un movimiento muy fuerte que genera como esto que se llama la contracultura, que son estas formas nuevas, estos ejercicios nuevos, estos ensayos nuevos para intentar nuevas formas de vivir y que sean justamente una respuesta a lo que estamos viviendo. Creemos que Sudor Marica también pasa como un poco por ahí, como por esta necesidad de ensayar, de apostar por formas nuevas, de organizarnos, de encontrarnos, de activar tanto en la calle como en la fiesta, porque la fiesta creemos también que es un espacio necesario, que es un espacio que disputamos, en el que reivindicamos esta posibilidad de encontrarnos, de organizarnos y ser esto, esta contracultura que surge, que cerveza en momentos como estos que estamos atravesando en la Argentina hoy. Totalmente, súper particulares. ¿Hace cuánto que están con la banda, entonces? ¿Me repetís, por favor? Desde el 2015, nacimos en campaña, prácticamente. Un acto totalmente militante el suyo. Bueno, está muy bien, y así todos se hicieron súper conocidos. Fue la tercera que logramos crear, como de algún modo. Bueno, está muy bien, está muy bien. Bueno, entonces repetimos, hoy van a estar a las 23:59 en Uniclub, ¿verdad? Sí, hoy vamos a estar en Uniclub, que es Guardia Vieja, 3360, a partir de la medianoche ya se pueden acercar todos, porque vamos a dar puerta. Va a ser una noche con un montón de sorpresas, nos va a presentar Ofelia Fernández, siempre como que hacemos alianzas con un montón de amigas y amigos, con los que creemos que si estamos juntas vamos a construir cosas como que van a trascender y van a ayudar como a esta resistencia. Y siempre elegimos como una figura de presentadora o presentador en cada uno de nuestros espectáculos que organizamos nosotras. Entonces, como hoy tener a Ofelia Fernández ahí al frente, una referente estudiantil, que como todo un cuadro, es como una alianza muy fuerte que vamos a generar hoy, y se va a sentir un montón ahí en el Uniclub. Perfecto. Vicente, te agradecemos un montón que nos hayas poder hablar con vos, digamos, que nos hayas atendido en medio de toda esta manifestación. Sabemos que es medio una locura, así que sí, bueno. No, vengo como re emocionada, re excitada, como con todo lo que pasamos esta tarde, y como con un montón de ganas que venga la fiesta, así que quería contar, Vicente, no sé si lo puedes compartir con ustedes. Ay, perdóname que te interrumpí. Nada, feliz de compartir con ustedes como esto, de poder contarles las cosas que nos pasaron hoy. Nosotros también, que no podemos estar ahí desconcentrando, que debe estar maravilloso. Te quería preguntar si querés contar algún otro lugar donde van a estar, si ya tienen una agenda de los próximos recitales. Sí, estamos full hasta más o menos la 15 de diciembre, que se me dio como en la previa de la fiesta, que decimos ahí parar un poquito, porque venimos con una agenda bastante ocupada desde septiembre, así que sí. Ahí vamos a parar un poco. El próximo sábado 24 vamos a estar por primera vez en Tandil. El jueves 29 vamos a estar en un concierto en el Congreso, un concierto público en resistencia al G20, que se nos viene ahora a partir de justamente creo que hoy vamos a empezar a operar los dispositivos de seguridad. Sí. Por eso también en un momento estuvo medio en cuestión concentración acá en Plaza de Mayo, que justo ahora en este momento estoy en Plaza de Mayo. Sí, hoy ha empezado todo el operativo del G20 y ya se empezaron, claro, a desplazar por todos lados, así que va a estar como movida, sí, la ciudad de, claro, esta, sí, semana. Sí. No, va a estar movida. Pato Burrich nos invitó a abandonarla para que esté menos movida, pero bueno. Es cierto, pensé que te los había invitado a un recital o algo. Claro, sí. No sé si a ustedes les pasó. A mí todavía no me llegó ningún ticket de vuelo a algún lugar o de bondi ni nada. No, me nosotros a irme, pero no sé un 15% en cama. Ah, ¿sabes? Bueno, un 15%, ¿eh? Guarda, estuvo generosa. No, ojalá, no, ojalá no hubiese llegado. Te digo, ni siquiera un 15% en alguna línea de colectivo no llegó. No, nada, no hay nada. No hay paritaria, no hay... Así que no sabemos cómo vamos a abandonar la ciudad. Sudor marica, entonces me estás confirmando. Bueno, que no va a ser el próximo 29, sí. El 30 vamos a estar acompañando y festejando los 10 años de Mafia, del colectivo de fotógrafos. Uh-huh. Y el 30 vamos a estar en la Universidad Nacional General Sarmiento. El 1 de diciembre vamos a estar en la Universidad Nacional General Sarmiento. Hay una actividad que se llama Amor a la Conurbana, que nos encanta el nombre. Y nada, vamos a estar ahí tocando siempre en el conurbano. Y en diciembre nos vamos a Resistencia y vamos a tocar con Lía Cruzet, que estamos re emocionadas. Una gira importante van a tener. Sí, ahora el 14 de diciembre vamos a estar cerrando el año acá en Cava con una re fiesta donde vamos a estar junto con Damas Gratis cerrando un año. Para contame de esa fiesta un poco más, que me está interesando un montón. De repente no tenían agenda y al final, claro, están en todos lados. Fin de año con Damas Gratis, ¿en dónde van a estar tocando? Te estoy dando medio como una primicia. Ay, sí, ay, para. Nos encantan. Decime, mejor cortemos y decime el secreto, así saco las entradas primero. No, nos salió la posibilidad de poder hacer una fiesta donde quisieron hacer este club entre Damas Gratis y Urmarí, que estamos como recontentas porque de algún modo como que es la consecuencia de un año de un montón de trabajo que estamos haciendo. Estamos trabajando por nuestro segundo disco, a full, y nada, creemos que cerrar el año así, como de algún modo, dándole la posibilidad a nuestro público de tener esta combinación de nada más gratis y Supermanica, es como, no podemos estar más chochos, así no, que total, queremos que sea un fiestón, queremos que todo nuestro público, porque no es una fiesta que organizamos nosotras, sino que es una fiesta a la que nos convocaron, que nos copamos, porque queremos esto, que es la posibilidad de que un montón de público que nos acompaña siempre pueda ver a una banda como Damas Gratis, que a todas nos gusta, como que la bailamos en todas las fiestas. Pero más encima en esta combinación, Sudor Marica, que sabemos que Sudor Marica es una trinchera afectiva, cumbiera, amistosa, amorosa, que de algún modo queremos que sentir que Damas Gratis nos viene a visitar y no nosotras que estamos ahí. No, pero muy buena. No nos dijiste dónde es, pero ya todo esto es en Palermo Club. Ah, perfecto, sí, perfecto. Nos queda cerca a todos los porteños, porque cualquier bondi o subte te conecta, así que queda buenísimo. Es como el flan con dulce de leche y con crema, con todo. Un flan con dulce de leche y crema, tal cual. Bárbaro. Así es. Bueno, Vicente, sos un genio, gracias. No, chica, gracias por darnos el espacio para poder comunicar nuestra fecha. Es importante recordar y también volver a invitar a la gente a que venga esta noche al Uniclub Guardia Vieja 360, acompañando nuestra fiesta La Apocalíptica, que es una fiesta que nosotros creamos desde prácticamente de que nacimos como banda. Es como, no quisimos esperar a que la escena nos diera un espacio, sino que generamos el propio, y es esta fiesta La Apocalíptica, en la que empezamos a mostrar cuál era nuestra propuesta, cuál era nuestro delirio colectivo. Y nada, hoy festejamos de que tuvimos, es una fiesta que históricamente hicimos en el Teatro Mandril, y hoy festejamos que tuvimos que ampliar un poco el lugar porque ya nos venía quedando un poco chiquito el teatro, que queremos mucho, pero teníamos que pensar en esto, en hacer una fiesta que nos una a la mayor cantidad de cuerpos y cuerpos ahí, festejando esta dicha de estar organizadas y esta furia y esta conciencia de estar siempre atenta a las cosas que se vienen. Me alegro muchísimo. Nos alegramos muchísimo, te agradecemos un montón por estar al aire, te deseamos muchísima suerte en el recital de hoy. Te veremos en diciembre en el recital con Damas Gratis. Vamos. Y seguramente, bueno, nada, ojalá que terminen bien el día, bien como lo empezaron. Y bueno, feliz día también a vos, Vicente. Muchas bueno, gracias. Muchas gracias, que sigan bien. Muchas gracias por el espacio. Nos vemos. Nos vamos escuchando. Vení a sudar. De. No fallan de vida ni reglas de tu manual, de psicopatología. Andan en la mala vida, de cuenta de la familia, ya no nos fumamos tu violencia interpretativa. Despertame cuando muera toda forma de opresión, cuando el macho patriarcal quiera clavarte una pluma. El estruendo siempre corre cuando cae la moral, tu razón, tu propiedad, mira la solita y la luna. Déjame sentir que siento, déjame hacer silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Déjame sentir que siento, déjame hacer silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Vení a la fiesta, probate esta, cuenta que pasa, no es una teja, bailamos cumbia al lado del río, vení a sudar. No te pedimos los documentos, que tengas un recibo de sueldo, no te pedimos que seas del gremio, vení a sudar. Déjame déjame y haz silencio. Déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Vení a la fiesta, probadita, cuenta que pasa, no es una fiesta. Bailamos cumbia al lado del río, vení a jugar. Nos despedimos los documentos, que tengas un recibo de sueldo. Nos despedimos que estás en el gremio, vení a jugar. Seguinos en la web www.fmlapatriada.com.ar. Transmisión online, archivo de audios y entrevistas. www.fmlapatriada.com.ar. Seguimos en Ciudad 3D, son las 21:31 esta noche de sábado. Y no pasamos el chivo antes, así que lo vamos a pasar, hoy vamos a pasar varios chivos. Si quieres sumarte a Buenos Aires 3D, nos puedes ver y seguir por las redes, @BuenosAires3D, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Nos seguís, ves en qué andamos, dónde estamos, qué hacemos, quiénes somos. Y también, si te gusta lo que hacemos, si querés engancharte, si querés sumarte a alguna actividad que te interese, o simplemente querés acercarte, tomarte unos mates con los compañeros del espacio, podés hacerlo. Nos puedes mandar un mensaje al siguiente número: 15-2725-6354. Repito, para que agarren un teléfono, un papel, un lápiz, como se decía la vieja usanza. Mándanos un WhatsApp. Anotar, mándanos un WhatsApp al 15-2725-6354. Y seguimos justamente con la compañera Flor Bellido, porque hoy en el Día del Orgullo, recién estuvimos hablando hace un ratito con Vicente de Sudor Marica, que nos contaba cómo vivieron ellos la marcha, y acá está Flor también para contarnos cómo la vivió, porque mientras algunos no pudimos ir, ella estaba en ese momento. Contanos, Flor, este día de hoy tan hermoso que les tocó para la marcha, ¿cómo fue? Bueno, buenas noches, saludo de nuevo, por las dudas, sí. Que hay recién se engancha. Estamos acá con Sol, igual puedo decirlo porque sí. Está la compañera. Nos estuvo ayudando, está en la producción, está en todas, Sol. Hola a todos, hola a todos. Muy bien, todos. Yo tengo una consulta, ¿por qué estamos viendo Teis Sport? En este momento tengo que preguntarlo. Bueno, estaba claro, estaba jugando Atlanta, un partido muy importante. ¿Qué queremos ver? ¿Podríamos esto ver lo puso un bostero, si, si se puede ver algo de noticias, no sé, no quería como molestar. Ahora vamos ahora igual las noticias mandamos igual ahora, ahora lo vamos viendo. Vamos a tomar el control literal y vamos a poder modificar un poco los canales de fondo. Ay, si me habías preguntado, Agus, querida. Tranqui, no pasa nada, te repregunto, no me muero. Me voy por las ramas. No. Te preguntaba, ¿cómo viviste hoy la marcha? ¿Cómo fue? ¿Me tocó el sol a último momento? Exacto. ¿Se abrió el cielo? Yo veía a todas mis amigas, mis amigos, estar disfrutando, pero bueno, no pude estar ahí, así que la pregunta es, contanos tu experiencia, ¿cómo lo viviste? Fue una experiencia muy linda, hermosa. La verdad, nos juntamos con los compañeros de diversidad, nuestro eje, y también de otros ejes también que vinieron de comunicación y vinieron de juventud. La verdad que sí, estuvimos presentes y, bueno, lo más importante que llevamos a ese lugar, además de nuestras presencias y nuestras diversidades, fue el ropero, el armario 3D. Lo armamos ahí en Avenida de Mayo y Perú. Fue todo un trabajo ahí, teníamos una arquitecta, Nerea, que nos ayudó, estuvimos ahí armando toda la estructura y no sabíamos bien cómo iba a terminar y de repente la gente, antes de ponerle el broche final, ya estaba saliendo del armario, pero eran filas, de personas saliendo del armario, así que en ese momento nos sentimos contentes, la verdad que se cumplió el cometido y fue un momento muy lindo, de mucha alegría. Y bueno, pudimos embellecer un poco esa parte. Y la verdad es que estaba todo muy lindo, muy hermoso. Muchos camiones, mucha militancia, mucha diversidad. Así que desde ese lugar fue una gran alegría participar. Y esperamos participar de las próximas y seguir luchando por los derechos de la diversidad sexual. Totalmente. ¿Y vos es la primera vez? No, claramente que fuiste una marcha. ¿Pero vos te acuerdas cuál fue tu primera marcha del Día del Orgullo? Sí, en Comodoro Rivadavia, mi ciudad natal. Mirá, me lo traes a... Comodoro Rivadavia. Sí, Paralelo 46. La verdad que sí, hace un par de años también, dentro de un grupo militante y en una ciudad más pequeña, ¿no? No tiene para nada comparación con lo espectacular que se suele realizar en Buenos Aires. Pero es importante, es interesante. Digo, ¿cómo lo vivían en una ciudad tal vez más pequeña? ¿Cómo se vive también estos días, no? Me pregunto, digo... Al no haber la misma cantidad de gente, acá también la ciudad de Buenos Aires es como un mundo aparte, mucha gente, van los que son, los que no, festejamos todos y pasa. Pero tal vez en ciudades más pequeñas o que no tiene tanta relevancia, ¿cómo se vive? O sea, ¿pasa esta marcha y es algo novedoso? ¿No? ¿Hoy ya está mucho más aceptado? ¿Cómo lo viven ustedes? Y lo que puedo recordar de aquella jornada es que el grupo era mucho más pequeño, más reducido de lo que se vio hoy, y que hay mucha curiosidad de las personas, imagínate, una ciudad pequeña, conservadora, que empezás a ver a estas mujeres voluptuosas y diversas identidades y otredades sexogenéricas que están ahí con toda una energía y se ponen los tacones y van al frente, y eso la verdad que genera como un choque que yo lo viví participando en la marcha, y eso me llamaba mucho la atención, y creo que también es como un espectáculo de las dos partes que miran a la marcha y quienes miramos a quienes están mirando la marcha. Entonces se genera una energía muy peculiar. Total, y lo que vos vas aprendiendo, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años, mis amigos de toda la vida, pero iba hace unos años cuando empezó a ponerse más, como a tener más trascendencia el Día del Orgullo y a salir más por los canales de televisión o diarios, etcétera, y esto empezó a ser... íbamos todes, ¿no? Empezamos a ir todes, pero como si fuese el día de todes, de todas, de todos, o sea, empezó a ser algo novedoso, pero no tanto. A muchos de mis compañeros, a mis amigos y amigas, les costaba tal vez reconocerse en esas marchas, les costaba salir, les costaba como, bueno, sí, pará, yo soy heterosexual o yo soy homosexual, pero... a la marcha, viste, no sé si me van aclarando, mucho. ¿Viste? Quieren aclarar como, por la duda. Yo voy, pero soy hetero. Bueno, heteronormative, salite de ese lugar. Aún así, todos tenemos un armario de donde salir. Total. O sea, también eso nos replantea, es como, también, no sé, yo la marcha la vivo como una cosa de liberación, de totalmente, ir, de toda esa gente despojándose de todos esos prejuicios que hay alrededor de los miedos, y es como que, bueno, te invita a lo mismo, ¿no? Totalmente. Bueno, sí, lo que noto, que justo me hiciste pensar, Agus, el tema de cómo se fue incorporando las temáticas de géneros y de diversidades sexogenéricas en todos los ámbitos de la vida. Ahora, hoy hablaba con compañeras y compañeros mientras estábamos esperando el armado del armario para después desarmarlo, ¿no? Y salir y romperlo todo. ¿Cómo no hay lugar donde ya no se hable de la temática de los géneros, de la temática de la diversidad? Y eso me parece algo que ha cambiado en el último lustro. Por ejemplo, es algo que exponencialmente ocupó espacios y sigue ocupando, lo cual me dice, para bien o para mal, a veces vienen, yo contaba que en el trabajo vienen y te indagan, y vos que estás ahí en eso, tenían como desde un lugar, viste, lejano, cuando son temáticas que nos atraviesan a todos. Entonces me parece fundamental que podamos incorporarlos y que no haya miedos en poder expresar una opinión. Totalmente. Bueno, en ese sentido, creo que es súper valioso que hoy, por ejemplo, en la tele, en el prime time, como se dice, y demás, salgan novelas tratando estos temas, ¿no? De la transexualidad, de la homosexualidad, de la heteronormatividad, de la composición familiar, porque eso también es un tema, ¿no? Cómo están compuestas las familias, cómo te van marcando una guía, un camino, una línea, y creo que hoy, como decías vos recién, se está empezando a abrir tanto este abanico que de repente todos nos vemos interpelados e interpeladas, no solo para con nosotros, sino también para interpelar al resto. Eso es lo interesante de estos momentos. Si una marcha como la de hoy, un día como el de hoy, se democratiza la elección, ¿no? Se democratiza este tipo de valores, y me parece que eso es súper sano para una sociedad que está creciendo. ¿Qué se democratiza, Flor? El deseo. Se democratiza el deseo. Yo también traje la proclama diversa. Ajá. Que, bueno, se posteó en redes y demás, pero si ustedes me dejan, lo puedo compartir. Sí, obvio. Yo, cuando era niña, estaba en la primaria, era la niña de las glosas. En la escuela era la que le decían, lee, tomá y lee, no quiero actuar, lee. Entonces, perdón, entonces me estoy retrotrayendo. No porque como dice Mirta, lo único que dijo, creo, el público se renueva. No estamos reivindicando a Mirta Legrand en este programa. No, por eso, pero esa frase hay que decirla, que estuviera como mierda carajo también, digo, son frases célebres, chiques. Flor, para quienes no la escucharon, no tuvieron la oportunidad de escucharla en otros de nuestros programas de Ciudad 3D, acá por FM La Patria, Flor no solo lee, sino que ya la están escuchando, habla bien, es un placer escucharla, es un placer escuchar sus ideas, y lee que da calambre, o sea, es una lectora compulsiva, me dan ganas me están poniendo mucha presión. De que me lea un libro entero. Calambramos nosotras acá con algo. Pero por favor, léenos esa proclama que la queremos escuchar todos. Acá viene la proclama. Día del Orgullo LGBTIQ. Celebrar la diversidad es democratizar el deseo. Nosotres, nosotras, todes, tomamos las calles para gritar y bailar, para luchar y conseguir, para reír y brillar. Porque nos quieren quietes, nos quieren manses, nos quieren bajo la alfombra, nos quieren en el armario. Pero muy a su pesar, nosotros existimos, somos, entre nosotros nos vemos. No somos invisibles al mirarnos con respeto, reconocimiento y amor. Somos así y es nuestro orgullo. Podemos divertirnos y desafiar. No nos van a quitar derechos. Podemos saltar y afirmar. El ajuste nos duele más. Por eso resistimos más. Podemos gozar y pensar. Nuestra identidad es nuestra ley. Queremos besarnos y cantar con una voz de protesta. Aquí estamos, aquí nos tenemos, aquí somos. Somos así y es nuestro orgullo. Increíble, qué lindo. Ay, qué me emocioné lindo. Porque se lo escribió Susi, un compañero, que le pedí por favor, ayúdanos, que queremos reflejar en las redes lo que sentimos adentro de la de nuestro eje, y Tuti, la verdad, que en 10 minutos sacó este texto de la galera y es hermoso, y le mando un abrazo. Muy, muy lindo, Flor, gracias por compartirlo. Y me quedo con eso, me quedo con no nos van a quitar derechos porque nuestra identidad es nuestra ley, ¿no? Eso está bueno, sobre todo porque además tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar después de este tema de los dinosaurios de Charly García, que vamos a estar hablando de los derechos humanos. En Ciudad 3D son las 21:45 de la noche y esta semana como nos tiene acostumbrados y acostumbradas un poco este gobierno, tuvimos dos malas noticias respecto a cuestiones de derechos humanos. En primer lugar, Mauricio Macri, el presidente, firmó un decreto para que se convierta en Reserva Natural Campo de Mayo. Para quienes nos escuchan y no saben, les contamos que Campo de Mayo es uno de los mayores centros de detención de la última dictadura militar. Y por otro lado, porque todo tiene que ver con todo, diría la expresidenta, excarcelaron a uno de los represores vinculados al secuestro y la desaparición de Laura Carlotto, la hija de nuestra queridísima Estela de Carlotto. Por eso tenemos en línea a Carla Torres, que es politóloga, especialista en derechos humanos aplicados, y además, vale decirlo también, mi mejor amiga del alma, mi hermana, que sabe mucho de esto y ha estudiado por todos lados. Cali, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bien, acá todas pues saludamos. Bueno, hola. ¿Quién mejor se me ocurre que vos, que sos una mujer joven y muy interiorizada en estos temas, para que nos cuente un poco mejor lo que está pasando, estas dos noticias que cayeron como un balde de agua fría? ¿Qué es lo que pasó exactamente en Campo de Mayo? ¿Nos puedes contar, por favor? Sí, cómo no. Bueno, primero que nada, felicitaciones por el programa y muchas gracias por la oportunidad, sobre todo para hablar de estos temas que siempre son muy importantes. Bueno, básicamente lo que pasó con el centro clandestino Campo de Mayo, quizás algunos recuerden que ya en marzo, en el discurso de la Asamblea Legislativa este año, ya Mauricio Macri había adelantado la intención de crear una reserva ambiental, para una reserva ambiental de la defensa, en donde funcionó el centro de detención clandestino de Campito. Como ustedes saben, Campo de Mayo es un territorio extenso, abarca parte de 3 de Febrero, San Miguel, Tigre, Hurlingham, San Martín. Entonces, bueno, lo que hizo el presidente básicamente en su discurso de la Asamblea Legislativa fue adelantar la intención de construir esta reserva ambiental. En su discurso en marzo, algunos intendentes, como el intendente de San Miguel y el de 3 de Febrero, celebraron la noticia, pero la preocupación de los organismos básicamente no vino solamente por la necesidad de la preservación de sitios que funcionaron como centro de detención clandestina, como lugares del horror, sino también la necesidad de hacer un rastrillaje, teniendo en cuenta que por Campo de Mayo pasaron, y el Campito, más que nada, pasaron 5.000 detenidos, la mayoría desaparecidos. Ahora, Cali, tengo una pregunta, porque sí. El macrismo no deja a títeres con cabeza, digamos, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué tipo de interés realmente es el que promueve? Porque a mí me hace ruido, como a vos, como explicaba de eso siempre, pero digo, ¿cuál es la...? ¿Qué es lo que se...? Porque el presidente, yo lo escuchaba y decía, bueno, esto lo construimos juntos, parte del consenso de hacer esta reserva. No tiene gollete, no tiene lógica. ¿Cuál es el verdadero interés que promueve esta hechura de la reserva natural? Sí, bueno, el decreto que es, como ustedes bien decían, el 1056, tiene una parte inmobiliaria, por supuesto, siguiendo un poco la lógica de lo que pasa en la capital federal. En ese sentido, el trabajo publicado por Berbitsky y Luciana Bertoy hace unas semanas atrás deja en claro qué es lo que está pasando, digamos, cuál es el interés atrás de crear la reserva, que tiene que ver que la creación de la reserva básicamente beneficiaría una zona donde hay un emprendimiento inmobiliario llamado Buenos Aires Village, que pertenece a una empresa que se llama Erico, que al mismo tiempo el gerente de esta empresa es el apoderado de Macri, ¿sí? Es increíble. Gerente general, exactamente, y al mismo tiempo es el yerno el fundador de esta empresa es el yerno también de Patricia Lanús. Entonces hay un interés inmobiliario de poner en marcha una reserva al mismo tiempo donde va a funcionar este complejo llamado Buenos Aires Village, para por supuesto poner en valor la zona, obviamente retirando la posibilidad no solamente, como decíamos antes, de tener cualquier habitación para que sea un espacio de memoria, sino para continuar haciendo rastrillajes en un centro de detención clandestino tan grande como fue Campo de Mayo. Entonces hay un interés inmobiliario atrás de esto, por supuesto. Que eso hace aparte también, ¿no?, lo simbólico, porque bueno, sí, obviamente hay intereses, pero de repente de convertir ese tipo de lugares en espacios de la memoria pasamos a crear reservas, o sea. Totalmente. Y esto además no es la primera vez que pasa, ¿no?, que se quiere como expropiar o vender o hacer un negocio con espacios de la memoria, ¿verdad? ¿O me equivoco? No es la primera vez, y quizá también esto es importante para hacer una distinción con lo que está sucediendo en cuanto a la política que tiene el gobierno con los derechos humanos, que no es solamente olvido, sí, que no es solamente amnesia, que no es solamente hacer una omisión, sino que el gobierno con estos actos lo que hace es involucrarse de manera activa en la cuestión de los derechos humanos y tratar de cambiar el discurso. Entonces, a diferencia quizás de los gobiernos de Menem o también de la Rúa en su momento, el gobierno tiene una posición mucho más activa, es decir, se entromete en la discusión, discute, presta una posición y presentan una convicción, que eso es muy diferente quizás a lo que ha sucedido en otros gobiernos, con la magnitud que el gobierno defiende, ¿no? Esta idea, esta... El otro día, hace poco, por ejemplo, porque viene a colación, salió una obra muy interesante de Daniel Percel, que es uno de los especialistas de genocidios más importantes que tiene la Argentina, donde se evalúa un poco lo que está pasando con esto de la teoría de los dos maños recargada, ¿no? Entonces, el gobierno sale como a socavar las bases del pacto que nosotros tenemos sobre la democracia, los derechos humanos, justamente porque socavar ese pacto y volver a con todo, digamos, a tener un discurso de teoría de los demonios, también a ellos les permite legitimar la represión, volver a construir un enemigo interno. Entonces, este es un gobierno que por un lado se involucra de manera muy activa en cuestionar cómo nosotros abordamos el pasado reciente, cómo se continúa con los juicios, con las políticas de memoria, verdad y justicia, porque tiene que ver con el presente, porque tiene que ver cómo vamos a encarar la seguridad nacional, cómo construimos este enemigo interno. Entonces, no es casualidad, vos fíjate justamente las semanas que la noticia que tuvimos en esta semana, por un lado un negocio inmobiliario en un lugar como Campo de Mayo, obviamente haciendo omisiones al testimonio, a la decisión del paralismo, y también un poco lo que pasó con la liberación de una persona involucrada en el asesinato de Laura Carlotto. Sí, totalmente. Contanos mejor este tema, porque yo no sé cómo es que lo eximieron, digamos, que lo apartaron. Él estaba preso, ¿verdad? Claro, él en el Tribunal Oral, en la Criminal Federal número 1 en La Plata, lo que hizo fue escarcelarlo. Su nombre es Rufino Batalla, él es una de las personas que estuvo involucrado en el asesinato de Laura Carlotto. Él formó parte del destacamento de Inteligencia 101. Pero eso está comprobado, digamos, la justicia lo comprobó, sí. No es que lo liberaron porque no tenían pruebas contundentes, o digo, volvemos a la lógica del 2x1, de sacar de la cárcel, de pedir cárcel domiciliaria, ¿no? Está como todo esto en boga. Bueno, exactamente. Uno de los motivos es que justamente el caso este genocida de Rufino Batalla fue elegido para fallar sobre el 2x1. De ahí, obviamente, que se procede, digamos, a lo que pasó esta semana. Obviamente, Abuelas de Plaza de Mayo apeló y va a hacer seguramente una petición formal ante organismos internacionales y va a abordar una campaña, pero tiene que ver, digamos, con una cuestión de la impunidad que se le garantiza a los genocidas, al mismo tiempo que si uno, digamos, quiere verdaderamente relacionar todo con todo, como decíamos antes, el gobierno no solamente derriba los lugares donde fueron centros clandestinos de detención, sino que tampoco nunca tuvo una política o una decisión de pedirle a los represores que colaboren, no solamente porque esto no se trata solamente de recuperar los restos, obviamente, de los compañeros desaparecidos, pero sino también hacer una reconstrucción física de dónde estaban los centros de detención clandestina. Y en ese sentido, creo que, bueno, estas dos noticias dicen mucho de lo que el gobierno tiene planeado en materia de derechos humanos. Totalmente. Sí. El sistema, digo, pasa también, bueno, un ejemplo es en el centro clandestino de detención El Atlético, que está en Paseo Colón y Cochabamba, que hace rato que quieren hacer el tema del trazado de Metrobús, ya de por sí construyeron una autopista encima, hubo todo un tema para que se realicen las excavaciones, ahora otra vez querían volver a, bueno, hacer marcha atrás y que no, bueno, está todo el tiempo, los compañeros detenidos desaparecidos, los familiares tratando de lograr que se mantengan esos lugares para seguir encontrando, la verdad, todavía falta no solo encontrar los cuerpos de muchos compañeros, sino también saber la verdad, el destino final de todos ellos. Totalmente, de hecho me acuerdo en la ciudad de Buenos Aires, el batallón 601, ¿te acordabas, Cali? Que también lo quisieron vender, hacer un negocio inmobiliario, bueno, nada. Bueno, el tema del batallón 601 tuvo que ver con la venta de la esquina donde funcionó el batallón a la Universidad de El Salvador. Exacto, es una esquina realmente... de Casado y Tucumán o La Valle, la verdad que ahora estoy medio perdida, pero sí, es la esquina histórica, digo, todos la conocemos, todos pasamos, de hecho hoy con la marcha seguramente muchos de nuestros oyentes pasaron, y esa venta que se quiso hacer es, otra vez, digo, es la misma política, ¿no? La de ahora, la de Campo de Mayo, vender terrenos para hacer negocios inmobiliarios y esto que nos contaba. Aparte también tener tener en cuenta que el gobierno tiene un aliado que es el sector empresario en esto, y el gobierno no actúa solo, porque no, las empresas no solamente estuvieron involucradas en crímenes de lesa humanidad como la Ford en su momento en los años 70, sino que también hay una cuestión de cómo regulamos la impunidad de las empresas que muchísimos años después, aún en democracia, con mucha impunidad, se apropian de cuestiones que son en realidad públicas, ¿no? Ya sea como el edificio de la Universidad de Salvador, que de una manera fraudulenta o poca clara, o poco clara, adquieren, donde funciona el Batallón 601, adquieren para hacer un emprendimiento privado, y ahora otro emprendimiento privado inmobiliario puede acceder fácilmente a una parte del Campo de Mayo para hacer otro emprendimiento. Entonces, no solamente pensar que las empresas y los empresarios aliados con este gobierno tuvieron en su momento impunidad y obraron en aquellos años de la época dictadura militar, como es el caso de la Ford, sino que también lo siguen haciendo muchos años después también en democracia. Y no hay ninguna voluntad del gobierno para regular ese marco. Y eso también es importante tener en cuenta porque están actuando en conjunto. Totalmente. Gracias, Cali, por explicarnos un poco mejor esta situación. Y bueno, nada, esperemos que, no sé, algo suceda. Hasta luego, gracias. Bueno, y ahora sí. Bueno, vamos a ir cerrando ya el programa, vamos que nos cerrando. Quedan 2 minutitos. Muy importante esto, a ver, agéndenlo, estén bien atentos. Sí. Agarrar el Google Calendar, no sé, lo que uno se maneje ahora. Yo sigo teniendo una agenda, ¿qué tenés que libreta. Hacer pum, este martes, anoto. Por ejemplo. Yo este martes tengo algo muy importante a las 7:30 de la tarde en Tano Cabrón. De eso se trata. Este martes vamos a estar en Tano Cabrón desde las 7:30 de la tarde, sí, vamos a abrir a las 7:30 de la tarde. Va a haber pizzas también porque es el Día de la Soberanía, así que vamos a empezar festejando el Día de la Soberanía. Exacto. La idea es que se acerquen todos, pero sobre todo aquellos jóvenes que habitan la ciudad, que la transitan, que la recorren, porque el diputado, jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, va a estar acompañándonos en una charla abierta sobre juventud, soberanía y futuro. Sí, es muy importante que todos se acerquen, toda la juventud de Cava, que traigan todas sus inquietudes. Vamos a poder charlar con él, con el Chivo, el Chivo va a estar ahí con nosotros. Muchos representantes va a haber de varias organizaciones y espacios de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es importante porque vamos a escuchar muchas realidades de distintos espacios de la ciudad. Así que bueno, súbense para que juntos construyamos un futuro que nos incluya a todos, a todos. Totalmente, va a estar muy bueno, vénganse. Además, Tano Cabrón es un espacio súper copado. Muy bueno. Y la verdad que es importante en el Día de la Soberanía, como decía Sol, estar hablando con el Chivo sobre estos temas que nos preocupan tanto. Digo, él viene a dar la batalla del presupuesto de 2019, nos va a contar un poco, nos va a poner en tema. Esto también tiene que ver con la soberanía. Así que bueno, jóvenes de la ciudad, que yo sé que son muchos, porque les veo todo el tiempo en los transportes, acérquense, 7:30 de la tarde en Tano Cabrón, que es Jean Lloré al 715. Y nosotras, porque la verdad la mayoría somos mujeres, nos despedimos. Tuvimos a Flor Bellido hablando de diversidad. Nos acompañó Robertina también, que está acá en modo mudo, pero está acá en modo producción. Y bueno, y también que... Y Agustina Marangoni, señoras y señores. A todas. Vamos a recordarles que el próximo programa es el último programa del año de Ciudad 3D. Eso para que no nos extrañen y nos escuchen más que nunca el sábado que viene. Es el último de este año, así que veremos. Nos veremos con las noticias de la semana siguiente. Les recordamos que el teléfono de Buenos Aires 3D para escribirnos, para sumarse, para venir a la actividad de este martes es el 152-725-6354, y si no, Buenos Aires 3D en todas las redes sociales, o Delphi Rossi también, le pueden escribir a Delphi Rossi, nuestra querida referenta. Totalmente, síganos en las redes y vamos hablando. Gracias por estar ahí, como siempre, como cada sábado. Los dejamos con el tema del Indio Solari, la oscuridad. Y recuerden que el Indio, y aprovechamos también para hablar sobre él un segundito, nos deja un beso muy grande que estuvo pronunciándose a favor del cupo femenino en los recitales de rock. No nos olvidemos de eso. Los cupos femeninos son más importantes en el año de las mujeres. Buen sábado, gente. Feliz día, nos vemos.